Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 26 de abril 2021. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel de programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Estamos a la espera de la conexión del diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, porque está terminando la conferencia de prensa que está dando cuenta de las resoluciones del quinto pleno del Comité Central de ese partido. Así que podemos conversar un poquito. Javiera podía contarnos, pero no estaba. Javiera se fue a tomar café y no ha querido regresar. Y, por supuesto, nos podría contar cómo está nuestra conexión con nuestros auditores a nivel nacional e internacional. Pero ya regresa, ligerito regresa Javiera y nos va a contar. Patricio, haciendo un resumen de la conversación que tuvimos con la diputada Claudia Meeks, ¿cómo la sientes la conversación? No, yo creo que fue una muy interesante conversación. Ella es exponente de una fuerza política que se identifica con posiciones más bien de izquierda dentro de la amplia alianza o del amplio arco de oposición en nuestro país. Cuando digo izquierda, quiero decir algo diferente a decir simplemente no gobernista. Estoy tomando una posición que significa plantearse por superación de las lacras que ha significado para nuestro país la adopción del modelo neoliberal. No es solamente administrar mejor lo que se conoce, sino que hacer cambios estructurales, transformaciones que sean significativas. Creo que desde ese punto de vista, Claudia Meeks es muy clara en representar su partido Comunes y lo presenta como en el domicilio del Frente Amplio, pero dentro del Frente Amplio, donde también hay una variedad de posturas, ella yo creo que de alguna manera representa una postura claramente de la izquierda. Es decir, está por transformaciones estructurales, está por cambiar este modelo que ha oprimido a nuestro país desde hace 50 años. Entonces eso se siente en su conversación. Creo que ha sido una persona muy franca en plantearse en este panel con nosotros y seguramente un gran aporte para nuestros auditores. Sí, efectivamente. Da la sensación, incluso a mí me da una cierta sensación, porque yo conozco poco a la militancia y a la dirigencia del Partido Comunista, pero de que es un partido que ha asumido a la política, que un partido nuevo, que ha asumido con seriedad su postura de izquierda. Me da la impresión que eso es lo que lo podría definir, y que cuando toma una decisión la toma con la fuerza suficiente como para cumplir el compromiso que asumen. Y eso me parece súper, por lo menos eso es lo que sentí de esta conversación con la diputada Claudia Meeks. Hugo. Sí, no, bueno, también no solo Claudia Meeks hablaba el tema este de las conversaciones del gobierno que están cursando en estas horas en relación al tercer retiro del 10%. Ella decía que Comunes no va a participar de esas negociaciones, lo que se suma también a lo que han dicho otros partidos de izquierda en relación a eso, ¿no? Y también fue muy, muy clara en esto que dice que como que está abierto el tema de las primarias. Pero ella claramente se inclina por unas primarias donde esté la fuerza antineoliberal e izquierda como fundamental. Así es. Bueno, ya vemos al presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller, quien ha tenido una jornada dura esta mañana, ha partido muy temprano y acaba de concluir una conferencia de prensa muy concurrida. Me decían que más de 30 medios estaban presentes en la conferencia de prensa. Oiga, ¿tan importante se convirtió el Partido Comunista o usted es el importante? Bueno, por lo menos la pantalla estaba llena de rostros y de letreros. de rostro y letrero. Lo que me parece muy importante. Yo creo que el interés lo concita la nominación de Daniel Jadue como candidato a la presidencia de la República por parte de nuestro partido. Una conferencia que duró poco más de una hora un cuarto, 1 hora 15. Que me pareció muy bien. Vamos a ver ahora qué es lo que dicen los medios, que ese es otra parte. Ahora ya depende de los editores, no de los periodistas que estuvieron presentes. Pero Diputado, sí, muy concurrida la conferencia de prensa. así me informaban nuestros periodistas. Cuénteme una cosa, ¿y cuál es la diferencia entre formalización y nominación? ¿O proclamación? Ya, ahí sí, porque formalización es casi lo mismo que nominación. Ya. El tema es el siguiente, que quien nomina a los candidatos a presidentes de los partidos son los organismos colegiados de los partidos. En el caso del Partido Comunista es el Comité Central. Es decir, cuando el Comité Central decide nominar a un candidato, ya oficialmente es candidato a la presidencia de la República. Es el caso de Daniel Jadue. La proclamación es otra cosa. La proclamación puede tener o no un valor jurídico, digamos, porque yo puedo proclamar a alguien, pero no es oficialmente candidato. ¿Entiendes? Pero si lo nomino ya es oficialmente candidato. Ahora, ¿por qué hemos nosotros dicho que una cosa es la nominación? Porque alguien tiene que nominar al candidato. No, no, él no puede ser candidato si primero, si fuera independiente, tendría que juntar 32.000 firmas. Pero como él es militante del Partido Comunista, en el caso de Daniel Jadue, es el partido el que lo tiene que nominar. Y tiene que ser además un partido que tenga más de 32.000 militantes y que esté legalizado en todas las regiones del país. Nosotros estamos sobrados de cariño para eso en este momento, por eso es que nominamos a Daniel Jadue. Ahora, la proclamación la vemos en otro sentido, es cuando una fuerza o varias fuerzas deciden apoyar a una candidatura presidencial. Y esa proclamación se va a hacer seguramente después de la elección del 15 y 16 de mayo. Y no la va a hacer solo el Partido Comunista. Nosotros hemos dejado abierta la posibilidad de que se integren a esa proclamación y a un comando de la candidatura todas aquellas fuerzas, personas y expresiones que nos han solicitado formar parte de esta organización que apoye a Daniel Jadue. Y nosotros, para nosotros es una candidatura de puertas abiertas. Vamos a acoger a todas estas fuerzas en igualdad de condiciones, en un comando presidencial. Son fuerzas que se expresan por transformaciones profundas, por cambiar el sistema neoliberal, por llegar a un proyecto de desarrollo y a un gobierno de carácter nacional que dé salida a la situación tan crítica y grave que está viviendo el pueblo chileno por la crisis social y económica agudizada por la pandemia. Esa es la diferencia. También en la conferencia de prensa nos preguntaron los periodistas, dimos una respuesta similar a esta. De eso es lo que se trata. Porque el partido ha conformado una secretaría ejecutiva, el que está encabezado por dos miembros de la Comisión Política, Lautaro Carmona, secretario general, y Camila Vallejo, que tienen la misión de, bueno, preparar las condiciones logísticas para una candidatura, pero ir a la proclamación y conformar este comando amplio, que seguramente va a empezar a funcionar inmediatamente después de de las elecciones. ¿Por qué decimos después de las elecciones? Hay varias cosas que se van a definir inmediatamente después de las elecciones. Por ejemplo, hay conversaciones en relación a primarias. Nosotros estamos sentados en una mesa de negociaciones con toda la oposición puede que de ahí salga el acuerdo de una primaria de todas las fuerzas de oposición. Bueno, nosotros estamos con la voluntad de participar si las cosas se dan así. Pero está por verse si eso va a ser así. Y además creo que las intenciones de algunos partidos van a variar después de conocer los resultados del 15 y 16 de mayo. Lo que creo que no va a variar es la voluntad de alguna manera ponerse de acuerdo para competirle a la derecha y que el próximo gobierno no sea de derecha, ¿no? Y eso, el primer acuerdo para eso es que si van dos o tres candidatos de oposición a primera vuelta, todos nos comprometamos en segunda vuelta a apoyar a aquel que saque más votos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a suscribir ese acuerdo, ya lo hemos manifestado en las reuniones y lo hemos dicho públicamente. Ahora, pero ¿cuál va a ser la primaria que va a estar vigente al día siguiente o la misma noche del conocerse los resultados de las elecciones del 15-16? No lo sabemos. Por eso es que el día miércoles el Partido Comunista va a realizar una sesión extraordinaria del Pleno del Comité Central y con la presencia del Servicio Electoral, porque allí tenemos que decidir la participación en primaria. Y seguramente el miércoles, perdón, ¿cuál miércoles? ¿Este que sigue o después de las elecciones? No, este miércoles. Este sí. Miércoles, ya, allá. Antes de las elecciones, porque queremos estar plenamente preparados para el momento que tengamos que inscribir, que Jado tenga que inscribirse en una primaria. Absolutamente preparado, porque entre la elección y la inscripción de primaria median un par de días, creo, no más. Y lo segundo es que en ese pleno del Comité Central vamos de inmediato a aprobar la realización de pactos electorales, tanto parlamentarios como de CORES, para también estar preparado, porque la elección parlamentaria está muy asociada a la elección presidencial. Ese es el itinerario. O sea, hay un problema de tiempos legales en el medio, ¿no? Hay temas de tiempos legales que son muy estrechos. Por eso, diputado, perdone. Es que el partido ha adelantado todo esto, porque todo esto estaba previsto para hacerlo después de las elecciones, que eran en abril. Pero como se postergaron las elecciones, se acortaron los tiempos. Los tiempos legales se acortaron. Y ya con el paso que dimos ayer de nominar a Daniel Jadue, ya dimos un paso muy importante, el más importante, que es tener candidato. Diputado, solo una precisión, yo no entendí bien cuál es, qué papel o qué función va a cumplir el CERVEL ese día, el miércoles. ¿Cuál es el trámite? ¿El pleno? No, el CERVEL. El CERVEL. Ah, el CERVEL. Mire, alguien se preguntará por qué no estuvo el CERVEL ayer en la reunión del Comité Central. Porque no es necesario, porque la ley explícita que en la nominación de candidaturas es un acto que lo hace el Comité Central, que lo tiene que comunicar, ratificar a través del Tribunal Supremo, me imagino, y comunicarse a las autoridades, ¿no?, pertinentes. Pero en el caso del acuerdo para participar en primarias y para participar de acuerdos para listas parlamentarias, eso tiene que estar refrendado por un ministro de fe, que en este caso lo pone el CERVEL. Porque tiene que votarse, ¿no? Tiene que votarse, y aunque sea por unanimidad, pero tiene que estar presente, o sea, así lo dispone la ley. Ese es el asunto. Ya. Diputado, quiero hacer acaba de llegar una comunicación dice, buenos días, esto en relación a lo que usted estaba interviniendo, lo escuchamos desde San Carlos, Bariloche, en Argentina. Un gran saludo por la proclamación de Jadue, dice. Y por supuesto, dice, desde acá difundiremos y defenderemos el programa del Partido Comunista. Se nota que debe ser algún militante o es militante del Partido Comunista que está saludando. Marcelo y familia desde San Carlos Bariloche está saludando la nominación de Daniel Jadot. Para que usted vea. Mucho gusto, Marcelo y familia. Gracias, bueno, gracias, Patricio o Javiera. Diputado, buenos días. Buenos días. Fue, creo, muy importante lo que ocurrió con esta situación política, que significa que el Partido Comunista haya decidido hacer suya la candidatura generada de hecho popularmente de Daniel Jadue y presentarla públicamente. Me gustaría, a propósito de las primarias que usted está conversando, el Partido Comunista ha declarado en general que no está dispuesto a hacer conversaciones ahora para solucionar la crisis política que está viviendo el gobierno y que, en definitiva, no condiciona su participación política a que se llegue a un acuerdo con el gobierno, más bien lo rechaza. En ese sentido, cuando usted habla de primarias presidenciales, ¿está pensando en primarias que se concuerden luego de aprobar algún programa o alguna meta programática, o simplemente se refiere al conjunto de los partidos de oposición en general? A ver, la primera parte de la pregunta, si me la pudiera repetir, porque no la escuché bien, perdón, porque se me desconectó el... O sea, lo que consulto es que, digamos, hay dos cuestiones en este momento en juego. Una, que hay sectores de la oposición que están, de alguna manera, buscando un posible entendimiento con el gobierno, a través del Senado, esto, para poner término a la crisis política que está en desarrollo por la decisión del gobierno de Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear la decisión sobre el retiro del tercer 10% de fondos de pensiones. Ese es un punto que ha generado discusión dentro de las oposiciones al gobierno. El otro es, digamos, que si se plantea un problema de exigencias legales para primarias, las primarias pueden realizarse, por cierto, entre todos los que convengan hacerlas, y la pregunta es si el Partido Comunista, eso sí, pondría algunas exigencias para participar en una primaria de la oposición que tienen que ver con formulaciones programáticas hacia adelante. O sea, son dos preguntas. Son dos preguntas en una. Gracias. Eso ya me lo deja más claro. Por eso la cosa estaba tan compleja. Eran dos preguntas, no era solo una. Bueno, en relación a lo primero, el retiro del 10% ha sido despachado por la Cámara de Diputados, por el Senado. En la segunda votación en la Cámara de Diputados aumentaron los votos a favor del retiro del 10%. Han mediado cartas de Renovación Nacional, incluso una última de la UDI, en que le piden al presidente que no vaya al Tribunal Constitucional. Pero parece que el presidente es porfiado, no quiere escuchar el clamor popular que lo están escuchando sus partidos, y todavía no dice nada si va a retirar o no va a retirar esa presentación al Tribunal Constitucional, que dejaría sin efecto la ley. Y se dice que se están barajando posibilidades de una negociación para que el gobierno envíe, entonces, para que no exista este conflicto de constitucionalidad, envíe un proyecto de ley que se aprueba por mayoría simple. A mí me parece que es una martingala todo esto. Parecido a lo que sucedió en el segundo retiro, ¿no? Claro, parecido a lo que sucedió en el segundo retiro. Pero ahora el gobierno estaría poniendo condiciones para enviar esa ley a un sector de la oposición, no sé, para que haga ciertas concesiones. Por ejemplo, hay una propuesta de impuesto de la derecha para reemplazar al impuesto a los más ricos por impuestos que tienen que ver con fondos, el FUD, y con fondos que están, dineros que están en el extranjero, en paraísos fiscales. Entonces, pidiendo que se le den ciertas exenciones de pagar impuestos a los super ricos, que son los dueños en última instancia de esos fondos, para que se les pueda cobrar un impuesto sobre las ganancias de esos fondos. O sea, más facilidad de los super ricos ya no pueden haber. Pero esa sería una de las condiciones. La otra sería que rápidamente la oposición apoye el proyecto del gobierno de reforma previsional que está en este momento discutiéndose en el Senado. Ahora, nosotros hemos dicho que no vamos a entrar en ninguna negociación que eche abajo el 10% o el impuesto a los super ricos o el royalty minero, ¿no? Porque para allá van los tiros del gobierno, para echar abajo. O sea, afirman el 10%, pero siempre que se eche abajo el impuesto a los super ricos y que se deje de lado el royalty minero. Nosotros no vamos a entrar en esa componente. Lo que nosotros hemos dicho es que si el gobierno quiere que se converse sobre estos temas, que envíe estos proyectos al Congreso y que los envíe con claridad y sin letra chica. Porque fíjese que casi todas las ayudas que se están dando ahora, el gobierno dice que fue con acuerdo con una parte de la oposición. ¿Y qué es lo que ha dicho la población? Que está absolutamente descontenta con esas medidas paliativas frente a la crisis económica, ¿no? Porque, bueno, hablan de bonos fantasmas, de que no a todos le llega, de que le va llegando por parte, que es discriminatorio, una serie de cosas, y nunca han alcanzado a la cantidad de personas que ha dicho el gobierno que alcanzan estas ayudas. Los informes del Banco Mundial y otros dicen que las ayudas del gobierno no han logrado sobre todo atender la situación difícil en que han caído sectores de la llamada clase media, ¿no? Que se dice que más o menos 1,5 millones, 2 millones ya han dejado de ser de la clase media y pasan a ser del ejército de los más necesitados. Entonces, claro, otra vez un acuerdo del gobierno con una parte de la oposición, así podría ser el cuadro, para salvar esto que ya no es un gobierno, es un desgobierno. Es un desgobierno, ¿no? Este es un gobierno totalmente fracasado en sus medidas, que las encuestas lo dicen claramente, que de repente aparece dando palos de ciego, bueno, de toda la prensa, todos los medios de comunicación, incluso los más apegados al gobierno, han estado diciendo eso, no lo estamos diciendo nosotros. Entonces, eso, ahora, si llegan al Congreso, evidentemente que nosotros vamos a apoyar aquello que sea de beneficio para las familias y personas que están sufriendo los embates de la pandemia y la crisis económica. No nos hemos cerrado nunca, ni somos ciegos, pero que sea una discusión abierta en el Congreso, no una cuestión que llegue cocinada, porque cuando llega cocinado, la verdad es que los resultados no son buenos, no son buenos. Y porque deja, además, sin derecho a opinar a aquellos que tienen más cercanía precisamente con el pueblo. Y en relación a la segunda pregunta, evidentemente que nosotros pensamos que para que exista una primaria tiene que existir afinidades programáticas, pero además tiene que existir el compromiso de no traicionar ese programa en la mitad de un gobierno. Tercero, también es muy difícil que nosotros pudiéramos participar de una primaria si partidos o sectores de esos partidos con los cuales estamos buscando llegar a acuerdo se pronuncian y dicen nada, pero si gana Daniel Jadue nosotros no lo vamos a apoyar como el candidato. Entonces eso dificulta las conversaciones y las posibilidades de acuerdo, porque eso es como la ley del embudo, o sea, la parte ancha para mí, voten por mí, todos tienen que votar por mí, pero cuando me toca votar por el otro, por el que en tantas oportunidades hemos votado por ellos, porque son muchas las oportunidades en que hemos votado por candidatos a presidente o favorecido candidatura, pero no hay reciprocidad. Es decir, yo creo que eso es una deslealtad en cuanto a cómo se pueden llegar a acuerdos para una primaria en este caso. Entonces, por eso decimos, ¿habrá condiciones para una primaria general? Esperemos que sí, que se vaya desbrozando el camino. pero no se ve fácil a esta altura, cuando ya estamos encima de la elección y encima de la inscripción a primaria. Por eso es que hemos hecho un llamado nosotros a quienes componen Chile Digno para que nos acompañen y vayamos juntos a la búsqueda de los acuerdos para una primaria general y si no, bueno, para los acuerdos de una primaria parcial de la oposición. Nosotros miraríamos con muy buenos ojos que pudiéramos tener una primaria en los marcos del apruebo de dignidad, que es la lista del Frente Amplio y Chile Digno, que lleva adelante las candidaturas de convencionales. Ahora, todo esto se va a conversar, vamos a llegar a preacuerdo seguramente antes de la elección, pero eso puede cambiar después de la elección, ¿no? Por eso es que nosotros hemos decidido estar absolutamente preparados para ese momento tan decisivo en que a lo mejor en cuestión de horas vamos a tener que tomar decisiones complejas. A esta hora hacemos un breve alto entre telones, lo que hay tras cada noticia. Volvemos en un instante. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Continuamos la conversación junto al diputado Guillermo Teller. Javiera Reyes. Buenas tardes, iba a decir buenos días, diputado, un gusto de verlo. ¿Cómo está, compañera? Bien, súper, aquí, escuchando muy atentamente lo que comentaba. Hizo un alto en su campaña para ser alcaldesa de Los Espejos, hizo un alto hoy día, Javiera. Ah, sí, pues, pero está suspendida hasta el 29, recuerde. Ah, está suspendida, ya, legalmente suspendida. quería preguntar igual por desmenuzar la crisis por la que está pasando la derecha. Estaba obviamente escuchando que lo mencionaba, pero claro, incluso los propios medios de la derecha están súper aguja con decir y señalar que hay una pérdida en la falta de conducción. No sé, la editorial de La Tercera se llama La semana en que se selló la pérdida de conducción política del gobierno. Están los diputados y los senadores de la derecha, por un lado, también ejerciendo sus presiones, los candidatos presidenciales, etcétera. Entonces, está esta acusación constitucional de por medio, y esto obviamente está tensionando más el ambiente, y bueno, obviamente también lo más importante, la indignación de la gente, que con justa razón obviamente está hay una molestia importante hacia el gobierno de Piñera. Entonces quería como verla, si podíamos desmenuzar esta crisis en mayor profundidad, porque creo que es súper relevante en cómo se va configurando el escenario de las próximas presidenciales. Javiera, antes que el diputado conteste, ¿usted nos podría decir cómo estamos con la audiencia? En los medios. De hecho estaba anotando los saludos. ¿Quieren que se los lea? Porfa, un poquito. Un poquito. Ya, voy. Desde Suecia, Canadá, Uruguay, Australia, Alemania, desde acá de Chile, Curacautín, Rengo, Talca, Pozo Almonte, Villa Alemana, San Antonio, San Fernando, Pietrusquén, Coquimbo, Arauco, Concepción, Lota, Ovalle, Calera, Graneros, Quisco, Constitución, Chillán, Chihuayante, y desde acá en la metropolitana, Maipú, Recoleta, San Bernardo, Los Espejos, La Florida, Pudahuel, Estación Central, Buin, Macul, Renca, Santiago Centro, Cerro Navia, Calera Tango, San Miguel, Pirque, Pedro Aguirre Cerda y Las Condes. Y ahora me acabo de dar cuenta que llegaron 4 mensajes más, donde se suma un saludo desde Providencia. Providencia. Muy bien. Y desde México. ¿Será la alcaldesa de Providencia la que nos está escuchando? Sí, bueno, la Evelyn lo está saludando. Mire, yo creo que la crisis del gobierno es total. Es total. Ahora, en la oposición muchos sacan cuentas alegres por esta crisis del gobierno, que no ha encontrado el rumbo, que ha perdido el rumbo, que lo único que hace ahora último es defender los intereses de los súper ricos. Bueno, por algo será, ¿no? Por algo será. Sabe, ¿eh? Y esa espalda al pueblo le está costando caro porque ya han defeccionado de sentirse apoyado o de apoyarlo. Yo creo que la mayoría de los parlamentarios de derecha y también los partidos que ven un peligro en esta crisis del gobierno tan acelerada y que no tienen recuperación, que no se ve que tenga vuelta, aunque están haciendo esfuerzo desesperado, y creo que esta búsqueda de acuerdo con una parte de la oposición un poco tiene que ver con eso, de salvar en las últimas horas postreras de este gobierno. Pero no hay que sacar cuentas alegres de eso, que las cuentas que sacan algunos sectores de oposición dicen que por esta crisis de Piñera, el gobierno de Piñera, la derrota de la derecha es una cosa fácil. Yo creo que no es algo fácil. La crisis no se ha traspasado con claridad hacia los sectores de derecha. Usted ve que las encuestas presidenciales incluso encabeza un candidato de derecha, ¿no? Y están bien posicionados candidatos de derecha. Entonces, como que no, la gente cree que, algunos creen que no, que hay que cambiar la persona nomás que está arriba. Y no se dan cuenta que estos gobiernos de derecha responden a un sistema neoliberal que ha implantado la desigualdad en el país, los abusos, y que bueno, que tienen a muchas personas sin trabajo, con sueldos indignos, con pensiones indignas también. Entonces piensan que un personero de ese mismo sector podría cambiar la situación de Chile. Yo creo que tienen que darse cuenta de que no es así, que hoy día ya es la hora de un cambio un poquito más profundo, que avancemos más en cuanto a la profundización de la democracia en nuestro país, que entregue oportunidades más igualitarias al conjunto de las chilenas y chilenos. Y yo aquí de nuevo vuelvo a expresar la reflexión, pues. ¿Será posible que esta fuerza de derecha, que estuvieron por el rechazo, que en su mayoría lucharon por el rechazo en el plebiscito y que fueron ampliamente derrotadas, ¿no? Ampliamente derrotadas, pero que ahora están postulando de nuevo a formar parte de la convención constitucional, que es la que tiene que redactar una nueva constitución? ¿Pero con qué intereses van estos candidatos y candidatas de esta derecha del rechazo? Claro, dice, vamos a escribir una nueva constitución, pero en lo que lleva la derecha como normativa para la nueva constitución, ¿estará lo que está demandando el pueblo? Indudablemente que no. Indudablemente que no. Y si usted se fija que los súper ricos de este país le han entregado ya 22 millones de dólares, que son algo así como 120 mil millones de pesos, para sus campañas, a los candidatos que representan sus intereses, que son los de la derecha, entonces nos damos cuenta que ellos van a la convención para mantener las normativas de la actual constitución, para traspasarlas a la nueva. Ese es su propósito. Entonces creo que hay que hacer ver a la población que no se equivoque, ¿no? Que no se equivoque, porque indudablemente que si nosotros le entregamos la mayoría en la convención constitucional, o con toda facilidad van a alcanzar el tercio en la convención constitucional, va a ser muy difícil que las propuestas que está haciendo el pueblo de Chile, las demandas que está haciendo el pueblo de Chile, puedan quedar expresadas en la nueva constitución. Entonces aquí hay que decidirse. Si se votó por el rechazo, o sea, si derrotamos a los que estuvieron por el rechazo, si derrotamos a aquellos en el plebiscito, tenemos que derrotarlos también ahora en toda la línea. En toda la línea. Porque si no, la situación va a seguir igual o peor. Eso es lo que yo quisiera decir. De domingo a domingo estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Yo les quiero recordar a nuestros auditores que sobre el libro, que escriben sobre el libro. Recuérdense que la promesa del diputado es que cuando lleguemos a 100 solicitantes de, y estamos avanzando rápido, él va a decir cuántos tiene disponibles para sortear en aquella ocasión. Así que le tengo que recordar a nuestros auditores, pero también le aprovecho a recordar al diputado Guillermo Tellier que tiene que empezar a buscar el libro. Porque están escribiendo muchos auditores pidiendo el libro, pero tienen que escribir más todavía para que lleguemos a la cifra luego. Diputado, usted hablaba de la derecha del rechazo, pero también hay una derecha del apruebo que es muy oportunista en el sentido de cómo plantea el apruebo y que uno no sabe finalmente cuál es el destino de esa participación en una futura construcción de una constitución. Bueno, pero yo no sé, la derecha de la prueba es una derecha muy mínima, en todo caso, y que no sé qué es lo que va a hacer en la Convención Constitucional, ¿no? Yo creo que van a tratar de salvar a lo que siempre han salvado. O sea, no veo que tengan un proyecto nuevo de constitución. No han sido claros en expresarlo. Yo creo que fue una fórmula para que no se dijera que toda la derecha estaba por el rechazo, para dejar una ventanita abierta. Así es. Patricio, Hugo... Quería hacer una pregunta, Julio. ¿Sí? Quiero volver un poco atrás. Más que en términos, llamémoslo noticioso, diputado Tellier, o muy contingente, yo quería preguntarle qué significa políticamente la candidatura de Daniel Jadue a la presidencia. ¿Qué significa para el Partido Comunista esta nominación o esta instalación de Daniel Jadue como candidato a la presidencia? Bueno, para nosotros es muy importante. En el Pleno la calificaron como una posibilidad histórica que se abre, de tener un militante del partido tan bien posicionado en las encuestas, pero no es solo el posicionamiento en las encuestas, sino que se abre la posibilidad de una alternativa de cambio profundo que pone en cuestión el modelo neoliberal, ¿no? Y que se plantea un nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Eso yo creo que no se había dado después de la dictadura una posición tan clara y definida como esta y con las posibilidades de competir en una campaña presidencial. Esa es la importancia de fondo y que concita, yo creo, la voluntad popular más allá de las filas del partido y que tienen un pensamiento común, ¿no?, que los une y que es esta demanda de terminar con todos estos años de abuso, de explotación, de desigualdad profunda. Creo que eso es. Creo que eso es en el fondo. Eso significa. Diputado, ¿usted qué le responde a la gente que dice que, o incluso personas políticas dicen que Daniel Jadue tiene un techo? ¿Usted ve abierta la posibilidad de que Daniel Jadue pueda disputar en la segunda vuelta la presidencia? Nosotros estamos trabajando por llegar, porque Jadue llegue a la presidencia de la República. Es decir, ese es nuestro propósito. No creemos que exista techo, porque los otros dicen que existe techo. Bueno, todos tienen techo, todos tenemos un piso y un techo, ¿no? Pero Jadue ha demostrado que puede crecer mucho más, o sea, podríamos decir que todas las candidaturas en este momento están con un techo porque se mantienen más o menos de hace mucho tiempo en un mismo nivel. Pero en ese nivel alto, bueno, Jadue en la mayoría de las encuestas está arriba, ¿no? Y aparece como el candidato de la oposición más competitivo para enfrentar a la derecha. El candidato más competitivo para enfrentar a la derecha. Ahora, todas estas argucias que ya tocó techo, que está al máximo, Yo creo que esas son formas de descalificar las candidaturas, ¿no? Se ha usado como una forma de descalificar su candidatura, porque yo podría preguntar, ¿cuál de los otros está libre de tener un techo? Creo que todos. Podríamos decir que todos tienen un techo, si están más o menos iguales, pero Jadwe un poco más arriba, ¿no? Un poco más arriba de ese techo, pero que es un problema de todos. Ahora, ¿cómo avanzamos? Bueno, yo creo que en la medida que avance la campaña presidencial, de que ya esto esté desplegado, indudablemente que también eso puede significar un alza en las encuestas, ¿sí? Que es una parte de la película, o sea, la encuesta no lo es todo, no lo es todo, las encuestas se han equivocado también profundamente. Ahora, el problema es que todas las encuestas mantienen a Jadwe en una posición expectante. Todas. ¿No? Okay. Patricio. Sí, quería consultarle a propósito de esto. Bueno, algunas personas están haciendo un símil entre lo que ocurrió hace 50 años en el país y lo que está pasando ahora, en el sentido de que de alguna manera aparece una posibilidad de izquierda en el país que captura una buena parte de las preferencias. Por esto mismo que usted señala, que la candidatura de Jadwe aparece muy bien perfilada respecto de otras candidaturas de oposición. ¿Estaríamos llegando nuevamente a una situación en Chile en que se pueden reconocer 3/3 en la composición del electorado frente a un proceso como este? Entendiendo que la historia nunca se repite de la misma manera, pero da la impresión de que en este momento hay una posición muy interesante de la izquierda en el espectro político. Ahora, indudablemente que la candidatura de Anejo va a ser de izquierda, pero va más allá de la izquierda. Por ejemplo, Chile Digno, que es nuestro acuerdo más cercano, digamos, en la elección municipal, no es un conglomerado de izquierda, hay fuerzas que no son de izquierda, ¿no? Entonces, tampoco para que encasillen esta candidatura, como nos quieren encasillar con una candidatura de extrema izquierda, incluso, no llevan más allá, y que nos tratan de decir, bueno, pero hay una izquierda democrática buena y una izquierda mala, que somos nosotros. Por eso el concepto de izquierda, yo tendría cuidado en usarlo en esta oportunidad, porque puede llamar a confusión, porque hay varios que se llaman de izquierda, de centro izquierda. No, nosotros somos, por lo menos como partido, un partido democrático que siempre ha luchado por la democracia en Chile, estamos ahora por perfeccionarla, por profundizarla, desde posiciones de izquierda, o sea, nosotros somos un partido de izquierda. Pero eso no significa que la candidatura de Jadwe vaya a ser una candidatura solamente representativa de la izquierda. Es una candidatura que va mucho más allá. Ahora, ¿vamos a llegar a los 3/3 en Chile? No lo sé, yo prefiero que lleguemos a una situación en que discutemos a la par con la derecha, porque eso se trata, o sea, de cerrarle el paso a la derecha en este momento, ¿no? Para lo cual, bueno, hay políticas de alianza, acuerdos, tendrán que buscarse la fórmula. Diputado, yo creo que se trata de eso, o sea, porque hoy día lo que hay, más que esto de los 3/3 en la política, lo que hay es una disposición nueva del pueblo de Chile. El pueblo de Chile que está demandando que se lleven adelante cambios profundos en nuestro país. Y creo que eso va más allá de un concepto de izquierda. O sea, lo que una candidatura hoy día, si se quiere abrir camino en la situación chilena, tiene que avanzar a pareja con esa demanda popular. Que eso es lo importante. Es decir, en la candidatura de Anel Jadwe ha nacido precisamente de esa voluntad popular. No la ha impuesto el Partido Comunista. El Partido Comunista al principio ni nominó ni pensaba, ¿no? Pero se fue la figura de Jade como alcalde de Recoleta, con las realizaciones que hizo en Recoleta, fue perfilándose como una persona que es capaz de gobernar un territorio, que es capaz de tomar medidas en favor del pueblo, ¿no? Concretas, que han sido llevadas a la práctica en más de un centenar de otros municipios, la farmacia popular, la óptica popular, la inmobiliaria, pero que sobre todo representa también un programa profundo de transformaciones en el país, que están que yo creo que en germen en la municipalidad de Recoleta y muchas de estas cosas. Entonces se trata de eso. Yo creo que hoy día no es un acuerdo entre izquierdas o sectores políticos, sino que lo que se trata hoy día es configurar una candidatura presidencial que represente en lo más profundo al pueblo de Chile. Diputado, a propósito, usted menciona a Recoleta. Daniel Jadue, hoy día nominado candidato presidencial por el Partido Comunista, está postulando a la reelección en la alcaldía. ¿Cuán importante se convierte en que Daniel Jadue saque una votación importante en esa comuna cuando sean las elecciones el 15 y 16 de mayo? Bueno, es muy importante, es un paso previo a ser candidato a la presidencia de la República, indudablemente. Y nosotros estamos porque no solamente Jadue saque una gran votación en Recoleta, sino que además sacar una gran votación en relación a los concejales y concejalas que se puedan elegir por parte del Partido Comunista y de Chile Digno en Recoleta, que permita seguir adelante con ese proyecto. Porque si Daniel Jadue es electo presidente de la República, bueno, no va a quedar abandonado el proyecto que ha llevado adelante Recoleta, y que yo estoy seguro que los recoletanos y recoletanas están muy de acuerdo con ese programa, con las realizaciones que se han llevado adelante. Así que nosotros tenemos plena confianza en que en Recoleta las cosas van a estar bien para el alcalde Jadue. ¿Javiera? Y respecto al tema más programático, ya, se entiende que hay que llegar a un acuerdo con el resto del espectro político que se sienta parte de este proyecto. Pero a su juicio, como presidente del Partido Comunista, ¿cuáles son los aspectos programáticos clave que usted considera o le gustaría que estuviesen en este programa presidencial? Mire, No es tan importante lo que yo piense al respecto, creo. El partido tiene un programa, creo que es difícil, ¿eh? Pero es distinto a un programa presidencial. Si nosotros hemos manifestado que este va a ser una candidatura transversal, bueno, el programa también tiene que ser producto de la discusión de un sector importante de la ciudadanía. Que tiene que darse en la discusión que se debe por arriba, que instale el comando, en la intervención del propio candidato presidencial al respecto, que además ya hay un trabajo porque hay un equipo programático que está trabajando hace tiempo. Pero no, lo que nosotros hemos discutido en el Pleno del Comité Central es que este programa, a pesar de que los tiempos son muy cortos, sin embargo, tiene que estar muy anclado y arraigado con la situación de todo el país. Y por eso es que se va a abrir un proceso de discusión del programa en todos los rincones de Chile, que de alguna manera tenga presente las demandas que tienen las propias regiones, ¿no? Pero que también tienen los sectores sociales del país, que tienen los trabajadores, pequeños, medianos empresarios, pescadores artesanales, los campesinos, la que tienen los pueblos originarios, los sectores de la cultura, de la intelectualidad. Y creo que nosotros, o mejor dicho, se han abierto las condiciones para que eso sea posible. Pero eso ya va a ser tarea tanto de la Secretaría Ejecutiva como del comando de la campaña presidencial, ¿no? En sus manos está ahora la construcción de ese programa, porque de lo contrario nosotros estaríamos imponiéndole al candidato, que va a ser un candidato de fuerzas que van más allá del partido, un programa. Y no se trata de eso, se trata de compartir las ideas. Desde luego nosotros vamos a compartir nuestro programa, pero es una discusión que se tiene que dar entre todos y todas. Eso, o sea, si usted me dijera, bueno, ¿qué cosas tiene que contemplar? Yo creo que primero tiene que haber un gobierno de unidad nacional que concite a muchas fuerzas políticas y sociales para sacar al país del, de la situación en que se encuentra la mayoría de la población. Tiene que abrir las puertas a un desarrollo de la economía del país, un desarrollo industrial que genere empleos, para lo cual también tenemos que ver cómo logramos que las riquezas naturales que tiene el país, que como se han visto son muy grandes, por ejemplo la del cobre y la del litio, contribuyan mucho más que ahora a este desarrollo del país, porque no, si no tenemos, si no se generan puestos de trabajo y mejores sueldos y salarios, la verdad que podemos plantear cualquier cambio, pero la gente no va a notar, ¿no? Lo que nosotros queremos es que cualquier desarrollo económico del país se sustente en la calidad del trabajo y en la dignidad de los trabajadores. Diputado, antes que se nos acabe el tiempo y antes que Javiera nos lea nuevamente la lista de los que han estado escribiendo y, por supuesto, han estado en la sintonía de este programa, en Cuba se realizó el Congreso del Partido Comunista de Cuba y hay una renovación generacional importante. El comandante Raúl Castro dejó los cargos principales de, del Partido Comunista de Cuba y ha quedado, como él dijo, un militante más de ese partido. ¿Cómo siente usted que se produce un hecho que del cual Chile ha sido muy, el Partido Comunista de Chile, perdón, ha sido muy solidario? Y por supuesto, es importante conocer qué opina usted respecto a esa renovación en Cuba. Bueno, esto lo había anunciado Raúl Castro hacía ya bastante tiempo, hace unos 3 o 4 años atrás, de que él iba a cumplir este ciclo. Y cumplió su palabra, exactamente. En la última parte de su mandato se produjeron, yo creo, se han producido varias transformaciones, cambios en la política económica y también en la institucionalidad del país, que lo que están permitiendo, que lo que deberán permitir, según lo que se ha expresado, es seguir avanzando por el camino del socialismo. Pero resolviendo los problemas graves, sobre todo aquellos que se producen a consecuencia del brutal bloqueo que lleva adelante Estados Unidos ya durante tantos años, ¿no? Y que peca de tanta falta de humanidad y que no se den visos de que Estados Unidos vaya a levantar este bloqueo. Durante el gobierno de Raúl Castro se vio que hubo una apertura en ese instante del gobierno de Obama y que se llegó a cierto acuerdo que podría haber sido muy significativo, que fue muy significativo en ese momento para los países de América Latina, porque significaba una distensión de condiciones extremas que le imponía el gobierno norteamericano a un país de América Latina. Bueno, pero incluso bajo estas durísimas condiciones, en Cuba se ha llevado adelante un cambio, en este caso de la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Y asume Díaz-Canel, que además es el presidente de Cuba, que fue también electo hace poco. Y hay una renovación indudablemente que tiene que darse, que no necesariamente tiene que ver con la edad, pero en este caso hubo el ingreso de varios cuadros nuevos, pero que yo creo que no van a cambiar el rumbo del proceso revolucionario cubano. Bien, ¿alguna pregunta que se nos quede antes de cerrar este programa que ha sido interesantísimo hoy día? ¿Algo que ustedes nos quede, don Patricio, don Hugo, que ustedes crean que es necesario que el presidente nos ilumine con su luz? ¿Cómo está esa, presidente? ¿Me podrá decir que yo no lo trato bien? Con su luz. Se puso muy serio. Está muy cansado, parece. Estoy tratando de comprender la ironía, pero no me da el cuero. No me da el cuero. Ya, está bien. Ya. Javier, entonces, usted tiene la palabra para decirnos quiénes han estado con nosotros hoy día. Ah, bueno. Oye, Julio, ¿sigues en minoría, por si acaso, en este...? ¿Sigo en minoría? ¿En qué sentido? No, digo yo, por el partido de la tarde. Ah, no, hay alguno que se dieron vuelta la chaqueta hace tiempo, pero no importa, ya. Sí, acabo de ser atacada por mi gato, disculpen. Ya. Nos llegaron de Suecia, Canadá, Montevideo, Australia, Alemania, México, Curacautín, Rengo, Talca, Pozo Almonte, Villa Alemana, San Antonio, San Fernando, Pietrusquén, Coquimbo, Arauco, Concepción, Lota, Ovalle, Calera, Graneros, Quisco, Constitución, Chillán, Chihuayante, Guanaqueros, Caleta, Orcón, Santa Juana, Maipú, Recoleta, San Bernardo, La Florida, Pudahuel, Los Espejos, Estación Central, Buin, Macul, Renca, Santiago Centro, Cerro Navia, Calera, Tango, San Miguel, Pirque, Pero y Reserva, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Quilicura y Huechuraba. Y también voy a ver los que llegan siempre que leo los saludos. Hay algunos. Desde Iquique nos acaba de escribir Julio Aránguiz. Desde Iquique. Sí. Así que de ahí les pudiera contar que nos han llegado saludos desde esta transmisión. Muy bien. Muy bien, ¿estamos llegando al final entonces? Diputado, ¿usted está consiguiéndose los libros, no? Vamos a llegar a los 100 ligeritos. ¿Sí? ¿Cuánto lleva ya? No sé, no lo hemos contado. ¿Cómo? Ni sabe está diciendo ligerito. No, no, no, pero es que ya había de... No tenemos ninguna seguridad en este programa. Ni una seguridad de nada. Idiota se sumó. Está bien. Bueno, ¿estamos llegando al final entonces? De domingo a domingo sin restricción, le agradecemos al diputado Guillermo Tellier, que como siempre hace un esfuerzo enorme por no dejar de estar. Por supuesto, nuestros auditores lo agradecen mucho y por eso también la sintonía, ¿no? Estaban todos muy atentos porque había una situación especial este fin de semana con el pleno del Comité Central y obviamente creo que nuestros auditores tuvieron en respuesta a eso una gran cantidad conectados. Y, mire, anoche... ¿Sí? Una cosa final. Anoche, al final del pleno, cuando ya estaba nominado como candidato presidencial, hizo un discurso Daniel Jadue en el pleno. Que vamos a ver la posibilidad de darlo a conocer, en parte o completo, no sé. ¿De qué habla ese discurso? Creo que es un discurso muy importante, porque los periodistas preguntaban si... A veces se producían problemas en otras candidaturas, entre los comandos y los partidos. No, yo creo que es bueno escuchar ese discurso para que se vea de que hay completa sintonía entre la candidatura presidencial y el pensamiento del Partido Comunista. Hay objetivos por los cuales los comunistas hemos luchado hace mucho tiempo. Venimos luchando hace mucho tiempo, de años, ¿no? Tenemos figuras connotadas de nuestro partido que han estado al frente del partido, que han sido figuras del partido que han planteado de distintas maneras estos objetivos profundos de democratización del país que se ha planteado el partido. Y muchos han quedado en el camino, han ofrendado su vida, ¿no? A estos objetivos, a estos ideales. Y creo que esta candidatura hace honor a eso, para que nadie se equivoque y piense que aquí hemos sacado como de un sombrero de copas un conejo. No, aquí ha surgido una candidatura potente, impulsada por el pueblo, que actúa en consonancia con el Partido Comunista, pero el Partido Comunista también está plenamente consciente de que es una candidatura que trasciende su fila. Pero eso no va a significar nunca que vayamos a estar en contraposición, un comando presidencial con el partido. No, nosotros hemos decidido actuar muy unidos, con toda lealtad, en torno a la candidatura de Daniel Jadue. Hacia allá vamos avanzando y esperamos tener éxito, ¿no? Porque vamos a luchar porque sea presidente de Chile. Bueno, ¿usted abrió la reflexión final o puede hacer otra? Patricio Palma, ¿usted...? No, yo con eso estoy listo. ¿Listo? Ya, Patricio, no, reflexión. Patricio, su reflexión. Bueno, yo creo que este programa, básicamente esta segunda parte, tenía como propósito escuchar de la primera fuente lo que significa para el país la nominación de un candidato con aspiración presidencial, que es Daniel Jadue. Creo que en ese sentido ha sido muy importante esta conversación con el presidente del Partido Comunista, y yo creo que cuando se dice existe la aspiración de que Daniel Jadue sea presidente de Chile, se está diciendo algo realmente muy significativo. Significa que el Partido Comunista considera que sus ideas, sus planteamientos, pueden hoy día alcanzar la mayoría del país. Y yo creo que efectivamente lo que está pasando, el momento crítico que vive este gobierno, que es un gobierno que representa nítidamente el neoliberalismo, está mostrando que se están dando las condiciones para superar ese neoliberalismo y pasar a la construcción de una democracia diferente. Creo que eso es lo que nos han, de alguna manera, contado hoy día nuestros entrevistados, y creo que significan un resultado o una situación política que marca un avance social en nuestro país. Gracias, Patricio. ¿Javiera? Sí. Yo complementar, básicamente desde mi visión, les comentaba al principio del programa que había sido muy emocionante ayer ver cómo las repercusiones que tuvo sobre personas que, si bien votaban o sentían compromiso por ideas de izquierda, lo que significa finalmente tener... Ahí se está entrando el audio. Tener un candidato comunista de la envergadura que es hoy día la propuesta de Daniel Jadue. Entonces, creo que eso le da como una dosis mayor de energía al tema, creo que es positivo, algo sin duda que hay que seguir empujando y que yo creo que vamos a tener, vamos obviamente también reconociendo mi militancia y mi compromiso con la situación, pero que vamos a tener la posibilidad de armar un proceso que sea muy amplio, yo creo que eso es interesante también del proceso. Y lo otro, quería enviar mis condolencias a la familia de Laura Ormeño. Ella era una auditora de la radio de nuestro programa, una compañera que esta semana nos dejó de este mundo, pero que bueno, obviamente su trascendencia y su lucha son tremendo ejemplo para todos y todas quienes tuvimos la oportunidad de compartir con ella, así que quería también tomarme ese minutito. Muy bien. Don Hugo Guzmán. Sí, solamente recordar y tener presente que, bueno, mañana es el paro de los portuarios, demandando al gobierno que retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional en relación al retiro del 10%. El viernes el viernes va a ser el paro, la huelga general sanitaria convocada por la CUT. En redes sociales se ve que varias convocatorias territoriales en Santiago, Valparaíso, Concepción, Coquimbo, están convocando también durante la semana varias manifestaciones. Creo que va a ser una semana importante respecto a la expresión del movimiento sindical y social. Estaremos también viendo en qué terminan estas negociaciones, el gobierno, un sector de la oposición, que puede que haya noticias mañana. El plazo que tiene el gobierno es el martes para retirar el requerimiento del Tribunal Constitucional. Solo señalar eso, y hay una información extraoficial, para, sobre todo la gente no está escuchando en la región metropolitana, de que la próxima semana sacarían de cuarentena algunas comunas de la región metropolitana, pese a que los datos siguen. Hoy se registraron 6.638 contagiados y 114 fallecidos, o sea, las cifras siguen más o menos igual. Diputado, yo no le pregunté, pero creo que sería interesante que nos diera una opinión respecto a la convocatoria a huelga sanitaria que hizo la Red Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, muy breve. El Pleno considera que las demandas, las exigencias del pueblo de Chile ante el gobierno son absolutamente legítimas. Por eso rechazamos todo tipo de represión. Sabemos que el gobierno se prepara para una represión al mismo tiempo que todavía niega la posibilidad del pago del 10%. No hay claridad todavía, ¿no? Y esto hace crecer la indignación entre la gente, pero eso no justifica la represión que se lleva adelante con un alto grado de violación de los derechos humanos en nuestro país por parte del gobierno. Nosotros vamos a contribuir, consideramos muy legítima el llamado a huelga sanitaria que se ha hecho, porque creo que se necesita que el gobierno escuche, ¿no? Que el gobierno escuche, y la participación es vital del pueblo de Chile en todas estas demandas. Si no hubiera sido por esa exigencia, no se habrían aprobado el 10%, ni el impuesto a los más ricos, ni el royalty minero, que están aprobados en primera instancia. Y seguramente el ingreso mínimo de 500 mil pesos que está propiciando la CUT tampoco se va a escuchar, ¿no? Entonces, por eso es que es absolutamente legítima la demanda popular. Y nosotros vamos a contribuir a que esta tenga éxito y nos vamos a plegar a ella indudablemente. Muy bien, llegamos hasta este punto. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.